Perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar y ha enterrado en el mar mis culpas. Que Dios como tú, que escogió liberarme, que olvida el enojo y se alegra de verme y volver a restaurar la gloria de su heredad. De Dios como tú, Jehová, de Dios como tú, de Dios como tú, que perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente. Y se alegra de verme.